Mario Díaz es un abonado del programa, además de ser integrante del Consejo Consultivo de Toronto, un hombre con muchísimos años en Canadá, a quien aprovechamos para felicitar por su reciente paternidad, que no lo habíamos podido hacer al aire, para ese pequeñuelo que ha estado ya, como decíamos recién, embadurnado de celeste, pobrecito, dando vueltas al mundo su foto. Pero bueno, no es para menos, y creo que todos los uruguayos han embadurnado de celeste cuánta cosa han encontrado a su paso. Mario Díaz y Toronto no es la excepción. Vi que hubo baileretes en las calles de Toronto, con tamboril incluido, los días que gloriosos de la selección en Sudáfrica. Bienvenido, Mario. Bueno, primero muchas gracias por la felicitación, y se llama Pablo Diego. Pablo Diego. Y sin alusión personal al Pablo, al padre de Forlán, no sabía que se llamaba Pablo, el padre de él, ¿no? Y tampoco es por Diego Forlán solamente, ¿no? O sea, es un nombre que nos gustó a mi esposa y a mí, y se lo pusimos, ¿no? Muy bien. Si nació el 11, el 7 de junio, y ya el 4, el 11 de junio, a los 4 días, ya estuvo compartiendo conmigo el empate con Uruguay y Francia. Eso es lo que se dice en la matriz genética, ¿no? Claro. Y bueno, y nació, y va a ser uruguayo, obviamente, ¿no? Y canadiense, va a tener doble ciudadanía, como corresponde, ¿verdad? Porque los uruguayos, seguimos siendo uruguayos toda la vida, ¿no? Y nos morimos uruguayos, aunque estemos en el exterior, ¿no? Como sucede, bueno, no sé qué tema querías tú que comenzar. No, antes de entrar en el tema del Consejo Consultivo, te decía que había visto algunas imágenes que me llegaron en de Toronto por esos días, como tantas llegaron de tantas partes del mundo, de los uruguayos, desde New Jersey, desde España, desde Italia, los uruguayos siguiendo la selección. Vi también allí imágenes de la muchachada que se reunía para los partidos, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Bueno, fue increíble porque nos reencontramos gente que hacía de repente 30 años que no nos veíamos, y nos reencontramos ahí en esa marcha multitudinaria. O sea, había cientos de uruguayos en la calle Wilson y Jane, en el norte de la ciudad de Toronto, donde, porque ahí hay una confitería donde pasan los partidos, la gente acostumbra a reunirse ahí, ahí aparecen los tambores, los autos, la policía, todo, ¿no? Sí, la policía. ¿Qué pasó con la policía? Porque, ¿sabés qué? Me enteré que en Elizabeth, en Orange, hubo problemas con la policía, ¿no? Por el corte abrupto de calles y el tamboril incluido, ¿no? No, aquí bien, la policía se ubica muy bien. Ellos tratan de organizarlo para que no haya interferencia con el tráfico. Pero bien, no, la policía colaboró, ningún problema. Por suerte, acá no tenemos ningún problema. Y bueno, un país hecho por migrantes se interpreta que la pasión de los sudamericanos por el fútbol no tiene límites, ¿no? Claro, el único miedo nuestro era que el policía, que alguno de los policías fuera holandés, ¿no? Pero aparte de eso, todo bien. Bueno, está bien. Cosas lindas que hay que aprovechar a disfrutarlas, porque no se disfrutan siempre, se ha sufrido más históricamente, claro, que lo que se ha disfrutado. Así que hay que aprovechar, a pesar de estas anécdotas jocosas que van a quedar seguramente para la historia de los uruguayos que viven fuera. Y hablando de eso, Mario, yo te decía, bueno, que estamos haciendo un repaso a ver cómo están ustedes evaluando la marcha, el funcionamiento. Todavía oficialmente no se sabe quién va a ser el nuevo director de Asuntos Consulares y Vinculación. Se sabe que Carlos Flanagan va rumbo a Bolivia. Y bueno, ¿con qué expectativa y con qué inquietud están siguiendo ustedes todo esto hasta saber un poco cómo, hacia dónde se va a orientar en esta materia, en las nuevas autoridades de la Cancillería, ¿no? Porque hasta ahora se ha hablado de nombramientos, de embajadas, en distintos organismos internacionales, quién va a representar a Uruguay, pero bueno, no se sabe muy bien si va a haber una continuidad, por más que ya se dijo que sí, pero después hay que ver en los hechos, claro, del proceso. Pero no, en realidad nosotros también iríamos en la espera de esa supuesta continuidad, porque la realidad nuestra, por ejemplo, es que no hay ningún tipo de comunicación con el Departamento 20. O sea, estamos un poco dejados de lado, un poco preocupados, ¿no? Obviamente, porque si bien el señor embajador Carlos Flanagan, del cual tenemos mucho respeto, ha explicado muchas veces su falta de tiempo, pensamos que alguien tiene que tener tiempo para nosotros, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, hay tiempo para recibir las donaciones que hacemos y todo lo que trabajamos por el país del exterior, digo, poner una persona que nos conteste las preguntas o que se encargue de nosotros, no creemos que fuera un problema presupuestal, como se planteaba, ¿verdad? ¿Eso sigue sin funcionar así, Mario? Bueno, mira, llegué hasta el punto de que el 19 de junio nosotros queríamos hacer una conmemoración por el aniversario de Artigas y ni siquiera recibimos el saludo del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, ni siquiera recibimos eso. O sea, y nosotros incluso consultamos con el consulado si, por ejemplo, si podía haber sido posible que ellos lo hubieran recibido y se les hubiera traspapelado, porque es humano, ¿verdad?, puede suceder, pero no, el consulado tampoco recibió nada. O sea que hubo un saludo, lo sabemos porque otros consejos consultivos nos lo comentaron, pero nosotros no recibimos nada. O sea, nosotros no recibimos el saludo del ministro de Relaciones Exteriores que hizo para la diáspora, para la comunidad uruguaya en el exterior. O sea que algo está fallando muy grande, ¿no? Muy enorme. Vamos a poner que todavía, a pesar de que uno dice hasta cuándo hay que esperar, cuándo se va a poner en rodaje, porque ya estamos en agosto prácticamente. Claro. ¿Cuándo se van a nombrar a las personas oficialmente y cuándo se van a poner a trabajar? Porque en definitiva, a mí la sensación que me da en este momento es que todos los consejos consultivos, yo no pretendo, Mario, que tú hables por los demás, pero me da la sensación, están como a la expectativa, ¿no? Decir, claro, bueno, sí. ¿Y ahora para dónde se dispara esto? Porque hasta acá claro. Hemos llegado con mejor o menor éxito en la instrumentación de consejo, pero ¿qué va a pasar ahora? Claro, eso es lo que estamos viendo, porque incluso con la falta de comunicación y la falta de directiva desde Uruguay, desde el Departamento 20, hay mucha gente que se ha desilusionado. O sea, se han desilusionado porque si bien al principio hubo, gracias a la actividad de Álvaro Portillo, los consejos consultivos se tomaron con mucho entusiasmo. Luego nos pusieron un embajador, Remedy, que también optó por no comunicarse con nosotros. Entonces, es triste que siempre tengamos que estar esperando que se vaya alguien para ver si el que viene es mejor, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una forma de que se trabaje y que no sea la persona, ¿no?, sino que haya un sistema, un compromiso de quien sea que tome el cargo, de comunicarse con nosotros y de estar al tanto. Claro, porque si seguimos dependiendo de la buena voluntad de los funcionarios que en su momento lleguen a ocupar, creo que como política global o política nacional hacia los migrantes no vamos a ningún lado, porque entre que se instrumenta, ¿quién va a ser la persona que va a sustituir a la otra? Si esta persona viene con ideas diferentes a los lineamientos que ya están trazados, y entonces cambia las cosas, estamos siempre en la misma, ¿no? Hay que esperar que ese se vaya dentro de 2 años para que venga otro y ver si de repente acaso toma la bandera de seguir para adelante con esto y lo hace. Claro, para empezar una cosa, yo digo, si la democracia es la decisión de la mayoría, ¿verdad? Cuando tuvimos los encuentros que tuvimos, el primer encuentro está bien, era el primero, no sabíamos nada, tratamos una pila de cosas, pero después, en el segundo y tercer encuentro, ya tomamos decisiones muy firmes sobre aspectos que ya los habíamos estudiado y ya sabíamos lo que queríamos y tomamos decisiones en conjunto, todos los consejos consultivos, y luego eso no se cumplió, ni siquiera se apoyó. Entonces yo digo, ¿para qué vamos a tener encuentros, para qué vamos a pensar y a resolver cosas si después no va a haber un apoyo, ¿no? O sea, es decir, últimamente la gente también quiere utilizar su tiempo productivamente y no quiere tampoco juntarse para conversar y después cada cual se va para su casa y no pasa nada, ¿no? Mario, hoy por hoy, ¿cómo está funcionando el Consejo Consultivo de Toronto? ¿Cuáles son las preocupaciones? O, por otro lado, te pregunto, ¿la gente está un poco desanimada con todo esto? Sí, está muy desanimada, sí, pero sí con fe y esperando, porque también comprendemos, no somos tampoco muy exigentes, es decir, comprendemos que Luis Almagro tiene otras tareas bastante más importante que los consejos consultivos, ¿no? Como las relaciones comerciales con China, con Argentina, con todos los países que tiene que dialogar. O sea, sabemos que nosotros no somos una prioridad, pero también pensamos que algún espacio se nos tiene que dar, ¿verdad? Somos aparentemente 600.000 uruguayos, entre los cuales están Forlán, Suárez, Cavani, ¿verdad?, que queremos una pila de cosas porque vivimos en el exterior por diferentes razones y queremos tener que nuestra voz se escuche, ¿verdad?, y participar de nuestra patria, ¿no? Entonces, Mario, sí. No, que estamos un poquito a la espera, desilusionados, pero no hemos perdido la fe ni estamos tirando la toalla, ¿no? O sea, vamos a seguir trabajando, estamos también trabajando por la Confederación, hay algunos consejos consultivos que estamos unidos, no Estados Unidos, estamos unidos. Y que queremos trabajar juntos, que tenemos coincidencias, porque después de todo aquí, los que tenemos coincidencias, ninguno estamos por el protagonismo personal, ni por nada personal. Estamos para que toda la comunidad del exterior se beneficie con estas comunicaciones y con estas conexiones que queremos hacer, ¿verdad? Y habemos unos cuantos que queremos tener una confederación, queremos trabajar juntos y que tenemos coincidencias. Y bueno, sí, estamos un poquito a la espera. Y no debería ser así, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Mario, tradicionalmente los uruguayos celebran el 25 de agosto en muchas partes del mundo, a propósito del Día de la Independencia. ¿Se está planeando algo en el caso de Toronto? Sí, no, por iniciativa del Consejo Consultivo, hace 2 años, conversamos con el cónsul y le propusimos, conjuntamente el Consulado del Uruguay y los Consejos Consultivos, invitar a todas las instituciones de uruguayos de Toronto para celebrar juntos. Y fue un éxito, y desde ese momento, todos los años lo celebramos. Este año va a ser el 21 de julio, porque por la fecha, ¿verdad? Que creo que era un sábado. El 21 de agosto. 21 de agosto. Y vamos a celebrarlo juntos, todas las organizaciones, que son el Club Uruguay, Mano con Mano, el Grupo Ibirai, el Consejo Consultivo, con el apoyo, por supuesto, del Consulado del Uruguay, incluso el grupo de Teatro Libre, creo que este año también va a participar. Sí, hablamos hace unos días, algunas semanas ya con la Richard gente. Rodríguez. Sí, con Richard, exactamente. Bueno, quiere decir entonces que este año va a ser el 21. ¿Y dónde es este evento? Bueno, esto lo hacemos generalmente en un local de la Unión, un local se llama 183 de una Unión, pero... todos los años buscamos a ver qué podemos conseguir, porque las fechas son difíciles, ¿no? Este año no sé si todavía ya tenemos el local o no. ¿En Mississauga no? No, en el norte de Toronto. No, eso era una broma mía, Mario. Ajá. No, yo sé que tú conocías Mississauga mucho. Siempre fui a caer a Mississauga, lo que pasa. De todas maneras, te pedimos que nos tengas al tanto, Mario, de las celebraciones, de las sensaciones que surjan de este encuentro, de que siempre, me imagino, salen cosas positivas, aprovechando el pretexto de la celebración del Día de la Independencia. Por supuesto. Incluso el 18 de julio nos reunimos así, pero no hicimos nada, diríamos, oficialmente, celebrando la jura de la primera constitución, ¿no?, de Uruguay. Pero también estamos un poquito atrasados porque, primero, que nosotros le estamos pidiendo al Departamento 20 y al Ministerio de Relaciones Exteriores apoyo en el aspecto cultural. No queremos ni plata ni nada. Queremos saber, por ejemplo, qué artistas son los que está escuchando la gente en Uruguay en este momento, ¿verdad? Musicalmente. O sea, nosotros ya conocemos a Biglietti, a Numa, a Pepe Guerra, pero queremos saber qué gente nueva hay, ¿verdad? Queremos saber, por ejemplo, cómo podemos traer grupos de teatro. Claro. O sea, y sin embargo no hemos tenido ningún apoyo en ese aspecto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ni desde el Ministerio de Cultura. Y hace ya años que estamos tratando de trabajar en eso y, seguimos esperando, ¿no? Hay mucho para hacer, Mario, y vamos a seguir en contacto seguramente para transmitir las inquietudes de ustedes y de los otros consejos consultivos, porque para eso está este programa, sino para atender a las necesidades en las que podamos ayudar como medio de comunicación para los uruguayos que están fuera. Así que, Mario Díaz, un abrazo grande a la distancia, un saludo a ese Pablo Diego que ya estuvo a pocos días de nacer en pleno ajetreo mundialista. Y bueno, como decimos siempre, acá estamos esperando cualquier cosa, no tenés más que comunicarte con nosotros. Para la gente de Toronto, un abrazo grande a la distancia. Muy bien, bueno, muchas gracias al programa Departamento 20 que tú y Mirta conducen. Es una de las pocas posibilidades que tenemos de expresarnos y de escucharnos mutuamente en todos los países, ¿verdad? Uh-huh. O sea que son, para nosotros, ustedes son un bastión muy importante. O sea que por ese lado, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Uruguay y que sepan que si ellos están pasando un frío tremendo, nosotros estamos pasando un calor que no se aguanta. O sea, los dos extremos son malos. Aprovechalo, Mario, porque acá la cosa está muy fría. El otro día me acordé de Toronto porque el sábado, creo, porque a pleno sol me estaba muriendo de frío y dije, esto me hace acordar aquella sensación que una vez bueno. tuve justamente en Mississauga. Un abrazo grande, Mario Díaz. Bueno, gracias, Alejandro. Nos hablamos.